Está en los estudios, estamos con compañía porque está Leandro Martín, él es músico, nos está visitando. Tiene ya la guitarra en mano, tiene una carpeta con música, o sea, estamos de festejo en serio, esto Dani. Esto se viene bien. Sí. Yo, sí. Impecable, me parece, el día de hoy en La Mosquitera. Qué bien. Leandro, muy buenos días. Buenos días a la gente que está aquí y a Daniel ahí festejando otra vuelta al sol, así que felicidades. Muchas gracias. Y bueno, gracias ahí por la invitación. Gracias a vos por venir, por tomarte el tiempo, tu tiempo, dedicarlo para que la audiencia también te conozca, te escuche. Y bueno, no, también tenemos un disco en la mano, Dani. Nos ha traído un disco al que agradecemos muchísimo, como siempre que nos traen acá sus producciones, artistas locales, músicos, escritores, etcétera. Lenguaje Madre, ¿es tu primer disco, Leandro? Es el primer disco solista. Uh-huh. Ya había hecho dos intentos de proyectos de discos que grabamos con una banda que teníamos en el 2010, 2011, que hacíamos un poco de rock y tango. Y bueno, ahora en este disco, Lenguaje Madre, salió en el 2017-18. Uh-huh. Que fue como una suerte de qué sé yo, de esas cosas que pasan así. Tuve la posibilidad de participar en un subsidio que dio Cultura a algunos uh-huh. artistas. Uh-huh. Y bueno, fue como que se pudo concretar, así que sí, porque contento. Es súper difícil todo lo que implica, ¿no? Llegar a grabar un sí. disco, estudio, máster, bueno, es un trabajo arduo, no solamente de creación, no es como escribir unas canciones y ya. De una, totalmente, lleva todo un proceso. Uh-huh. ¿Y con quién has estado acompañado en Lenguaje Madre? Que ahí hablamos de lo que viene. Y bueno, yo trabajo solista, pero bueno, siempre algún colega músico que me da una mano. Uh-huh. En el disco acá participó Miguel Rocha y bueno, Juan Rossi, que era bajista y percusionista. Lo grabamos en el estudio de Víctor Cileone, uh-huh. en Reloj de Arena. Bueno, también estuvo en el arte tapa Paula Cano, así que como que se reunieron ahí varios elementos. Sí, está bueno eso, que incluso siendo solista, como que se colectiviza un poco el trabajo, ¿no? Entre el arte tapa, quien te hace coros, o la gente que graba. Totalmente. Como que siempre termina siendo un trabajo colectivo, de alguna manera, eso está piola. ¿Y se viene una segunda parte, sería algo así? ¿O sí, se puede considerar segunda parte lo que se viene? No, se viene a como una continuación de esta idea. Ajá. Va a ser un poco más rockera, porque la formación es más rockera. Así como decís vos, el tema de los solistas es imposible. Siempre necesitas la participación de otras personas que acompañan y que justo en ese momento le da también como una particularidad a lo que se está grabando. Y se va a llamar este disco Cosmos. La idea, el concepto más o menos similar, que es como lo que he estado exponiendo ahí en las redes. Y bueno, la formación va a ser un poco más rockera, porque este era un poco más folclórico, bien latinoamericano. No había batería, había percusión. Y bueno, ahora se va a notar más esa presencia ahí del rock, siempre tirando esos años, qué sé yo, de esplendor del rock de los 60, 70 y apuntando a eso. Uh-huh. Que nunca va a ser lo mismo, obviamente, pero bueno, no, es como no, que remitimos, bueno, viste, claro, a esa fuente. Las inspiraciones, claro. Tapiola, como tener siempre a mano lugares de referencia. Claro. Tu carrera ha venido por el folclore, por el rock, la banda esta que nos contabas de que, ¿por dónde iba? Sí, por varios ámbitos. Como te decía recién, había una banda de rock con tango, que estaba ajá. bueno porque en esos años no se hacía mucho. Y bueno, después decayó un poco y me metí más con... Yo empecé a estudiar música popular en la universidad. Uh-huh. Y eso como que me dio ahí un poco de inspiración y salió eso. Y ahora, bueno, volviendo un poquito ahí al rock nuevamente. Siempre se vuelve. Sí, sí, siempre se vuelve a los siempre orígenes. Es como también, bueno, de muchos músicos es un poco el origen. A veces el folclore, a veces el rock. Claro, ¿no? Totalmente. Como donde una empezó a escuchar las primeras cosas en la adolescencia y se interesó en la música. De una. Esas cosas que quedan marcadas ahí que... y quedan para siempre. O las personas que aparecen también, viste, que como que las personas dejan un recuerdo y una etapa, y después vuelven a aparecer otras. Uh-huh. Entonces, ¿las letras las componés vos, Leandro? ¿Letra y música? Sí, letra y música. ¿Todas? Sí, sí. Es importante las dos cosas que vayan de la mano, porque por ahí lo primero que se me viene es la melodía. Uh-huh. Entonces, qué sé yo, digo, bueno, hay una melodía que me está sonando en la cabeza y antes de que se me olvide la voy a grabar. Entonces la grabo, qué sé yo, a capela, si tengo una guitarra la grabo. Y después la letra tiene que ir acompañado de eso. O sea, si estás haciendo una música con suspenso, que es así, media sorpresiva en algún momento, entonces la letra, la poesía debe ir con eso. Si es alegre la música, entonces la letra debe acompañar eso, como que debe haber una conexión con eso. Y después ya empieza a salir un poco la letra, a caminar, a encontrar las rimas de las frases. Así que yo siempre lo tomo como método eso, que es bastante interesante. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, yo ya tengo ganas de escuchar algo. No Total, sé vos, Marcos. Sí, escuchemos. Escuchemos Dale. Algo. ¿Tenés ganas? Buenísimo, vamos. Sí. Tocar un tema. Dale, les voy a mostrar un tema que se llama El Salto Cuántico. Para comentarle a la gente, más o menos, yo había dado como una referencia. En el 2012, como que, digamos, la Tierra da un giro a otra órbita más grande, una hermana mayor, por así decirlo, que es la galaxia. Entonces esto cumple 13.000 años y cada ciclo tiene una estación. O sea, es como las estaciones que tenemos nosotros, invierno, otoño, verano, primavera. Y en el 2012 terminó como el invierno, que es la era más oscura, por así decirlo, y ahora nace lo opuesto, el verano. Y esto va a durar 2.500 años, según la visión de todos los pueblos originarios que han habido en el mundo, porque antes había también una globalización del conocimiento, no de manera tan tecnológica como ahora, pero sí de diferentes formas que ellos se han ido cruzando. Uh-huh. Y compartiendo esos saberes. Así que bueno, este tema se llama El Salto Cuántico, más o menos me habla de ese tema. El Salto Cuántico. Salto, me gusta el nombre. De la conciencia. Ahí va. Ahí nos preparamos, acomodamos todo. Invernarás un largo tiempo y despertarás al rebrotar. Se abrirá el tesoro y de la tierra llega la expresión en tus pies. Abre las alas, déjame llegar a tu esplendor. Besa con las manos de la fuente, deja fluir la creación. Parirá los hijos, llega la expansión del ser. El sol saldrá entre los vivos y comerás del pan al rebrotar. Tu esplendor, besa con la calma de los jazmines, deja fluir crea el ciclo, crea tu ciclo, crea con amor. ¿Dónde van las flores que ascendieron? ¿Dónde van? ¿Dónde están los días que florecieron? ¿Dónde están? ¿Dónde van los pétalos, los tallos que resurgieron? ¿Cuál es el sentido de descubrir todo esto? Verás el color del misterio, las manos que rezan por vos, expande los hemisferios de tu cruda visión. Aliméntame en el destierro, sintiéndome en oración. El soplo que vuela es certero, se amaca y se queda en ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Bravo, bravo! El salto cuántico de Leandro Martín acaba de sonar en el 88.1. Espectacular, me encantó. Me encantó. Muy bueno. Muy bueno. Sí, muy una onda muy así, balada rockera, me sonaba por momento, ese solo que tiraste ahí. Puede ser, sí. Me gustó, me gustó. Sí, yo también escuché. Ay, ¿por qué comentaban que habían escuchado? Me encanta. Mira ahí, sí. Pero bueno, porque para saber si, claro, si uno está escuchando. Aparte una, bien, una, o no. Claro, aparte una obra, viste, artística, cada uno la agarra y la hace propia. Y la progresivas, escuché yo, del rock progresivo. Ajá. Puede ser, sí. Y por ahí va. Había una zamba, habían cosas. Había una zamba también en medio. Sí. Una mezcla me gustó. Muy lindo. Atentos. Bueno, muchas claro, gracias. Por supuesto. Muy, muy lindo. Entonces, esto es parte de Cosmos. Es un esto adelanto es que estamos escuchando acá del próximo disco de Leandro Martín que se viene. ¿Se viene para cuándo? Y ¿sabemos? Seguramente para el año que viene ya. Viene desde abril. grabándose, pero como decías vos recién, viste, todo lleva tiempo y hay que hacerlo bien. Por supuesto, por Así supuesto. Que... No son para quienes están escuchando y no estamos a veces tan empapados de lo que implica la producción artística, son procesos largos. Uno piensa, un disco, hay como artistas mainstream que tienen mucho dinero, claramente, y graban un disco por año o dos discos por año y pueden sacar como mucho material. Es un proceso largo, creativo y de producción. Totalmente. Un esfuerzo muy grande. ¿Estás contando con algún subsidio también para esta grabación o lo estás haciendo por tu cuenta? Y ahora, mira, tuve a principio de año también como una ayuda del INAMU, que fue como un subsidio, bueno, como para poder empezar. Y fue eso también me volvió a motivar como para decir, bueno, si se dan las cosas así por algo, entonces hay que aprovechar. Totalmente. Y ahora por eso hay que... conseguir qué sé yo, presupuesto para poder terminarlo, porque lleva tiempo. Me gustaría meter algunos nuevos artistas ahí que colaboren con algún color, con algún instrumento, algún bandoneón, algunos teclados. Buenísimo. Estaba escuchando que Luli había puesto algo de Pastoral, así que señor. Buenísimo, va con la onda. Estamos muy atentos acá. Bueno, qué grande. Atentas, sí. Atentos. 10 temas tiene Lenguaje Madre, tu primer disco. ¿Cosmos de cuánto, más o menos? ¿Y cómo va a ser más chiquito? Iba a tener 7, iba a tener un tema acústico. Ajá. Y por ahí lo había pensado hacerlo un disco doble. Pero bueno, por ahí es medio ambicioso porque, como decimos, viste, con el presupuesto ese no alcanza. Así que capaz que el año que viene, si todo sale bien, empezar la segunda etapa. Así que... Bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo venimos de fechas en vivo? ¿Hay posibilidad? ¿Está difícil? Está medio complicado, viste, que ahora como ha vuelto todo de golpe, la presencialidad, no hay muchas fechas. Iba a tocar en la cantina de talleres... con otros solistas también, con Alejandro Sicardi, con Mariela Puentes, y se cayó, supuestamente porque no se podía hacer música, qué sé yo, pero después me fijé que estaban haciendo campañas electorales. Hay cosas que se pueden y cosas que no. Así que quedamos ahí, relegados. Tremendo. Sí, bueno. Está difícil también esto, ¿no? Como creo que en algún momento hace unas semanas... conversábamos con, hay una columna aquí también del Movimiento de Músicos Independientes, de esta falta de apoyo a los shows en vivo, alentar que los bares, que los lugares culturales puedan generar ese tipo de apertura para artistas locales, ¿no? Porque ya de por sí es difícil, o sea, pedir un teatro es un montón de movidón. Sí. En los bares por ahí funciona más, pero debería haber como un poco más de incentivo. La verdad que se debería... así como decís vos, gestionar eso y abrirse, qué sé yo, los libros y esa información de saber, bueno, vos sos artista, ¿hace cuánto estás trabajando? Bueno, mira, este presupuesto es para alquilar el Teatro Independencia. Yo en el ambiente me muevo, ver hacer eso, un evento ahí, lo veo como medio inalcanzable. Pero habría que ver también cuánto... Realmente sí, si se puede llegar, seguramente, ¿por qué no? Acá en unos años poder hacerlo. Pero bueno, hay que tener muchas cosas, convocatoria, etcétera, etcétera. Qué importante lo que mencionabas recién respecto al INAMU, ¿no? Que son por ahí muchos incentivos a nivel nacional que se van desarrollando y por ahí cuesta acceder o no está la información es pública, pero siempre en la columna del MIM también siempre los difundimos porque son muy importantes y qué bueno que hayas podido acceder y que también, bueno, haya sido un incentivo. Sí, sí. Pienso también en después de pandemia, un 2020 re complicado, bueno, que se empiece a dar también es importante. Sí, está buenísimo. Han dado un montón de subsidios en diferentes ámbitos. Ahora había salido uno para la gente que trabaja con coros, creo, que mandaron la solicitud. Y bueno, el MIM también en su momento me ayudó. Bueno, con el disco también me han mandado el espacio ahí para la columna de ellos, en la radio, así que... Sí, la organización, ¿no? Como siempre decimos, la organización del cada sector es fundamental. Sí, sí, totalmente. Hay que estar ahí. Y bueno, nada, eso de a poco se va haciendo. Yo voy subiendo alguna que otra noticia Eso te iba a preguntar, ¿redes sociales te podemos seguir por algún lado la audiencia aquí que haya...? Sí, como Leandro Martín, en Facebook o en Instagram, leandromartin.2020, y en YouTube también está la plataforma ahí de los videos que subo. Suscríbanse. Así que les pedimos ahí que se suscriba a la gente, total, que escuche. Total. Yo tengo ganas de escuchar ahora de este disco que tenemos en la mano, Lenguaje de Madre, algún tema sí, de los 10 que hay. Dale, ¿Cuál te pinta? Y hay uno que se llama Sol Central. Sol Central, me gustan los nombres. Son muy, sí, muy disérgicos, ¿viste? Ahí sí, de... sí, pero está bueno. Están anclados como en no sé, en la tierra, en el cuidado de la tierra, en el espacio. O sea, como que todo me gusta. De una. Bueno, ahí va entonces Sol Central. El silencio que se extinguió en el color. Los días juegan corridos de su tempo original. No tiene mucho sentido si no sentís lo que está y está ya tu libertad y habrá. Escribe, existe, es un ser que está en vos, tiene muchas dimensiones y hay un yo superior. Ábrete ya, portal, dame una señal, trae una brisa magnética. Vuélveme a transportar, dame una señal. Una tormenta eléctrica de solos, de solos, tormenta de solos, de solos, de solos, de solos. Para evolucionar, para evolucionar. Bravo, bravo, bravo, bravo. Acabamos de escuchar Sol Central, entonces, de Leandro Martín, del disco Lenguaje Madre. Lenguaje Madre. Disco solista, primer disco solista. ¿Qué salió en el año? 2017. Mirá, qué lindo, 18. No había ni pandemia, nada. No había nada. Como que nadie se imaginaba. Nadie se imaginaba. Se iba a terminar la primavera, nada. Muy bien. Me gustó. Muchas gracias. Bueno, che, muchas Muchísimas gracias por venir, por acercarte. Suscríbanse, sigan a Leandro en sus redes sociales, en Instagram, en YouTube. Es importante acompañar, apoyar a las músicas locales y para también enterarnos cuando tenga fechas para poder ir escucharlo en vivo, más de este disco y que bueno, que se venga con todo, Cosmos, y que venga con todo. Que venga con todo, que salga impecable esa grabación y que pronto podamos tenerte de nuevo, pero con el nuevo disco. Nos llegan mensajes que dicen qué buen toque, nos llega mensaje al 1217-46-5759 que nos dicen qué lindo, el toque en vivo, re lindo, y te mandan fuerzas, Leandro, así que... Qué bueno, bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que la música en vivo es, sí, ¿no? Es otra cosa, muy necesaria. Sí. Bueno, che, les agradezco un montón, gracias por escuchar y les deseo lo mejor también para ustedes, para seguir remándola adelante y seguir adelante y que... Nada, que no decaiga. Acá estaremos. Acá estamos. Un jueves con ganas de viernes. Y te vamos a manguear otro tema para irnos. Porque ya que has venido. Claro, estamos acá. Estamos de festín. Estamos comiendo harina dos motores. Tenemos todo listo. No te vas a ir sin tocar otro tema y te vas a tener que comer una factura porque vamos a poder comernos todo esto. Facturas, torta. Un budín hecho a la Luli, espectacular. Qué rico. Vamos a probar ese budín. Bueno, ¿con qué nos vamos? A ver. Con nuevas historias. Que este es de Lenguaje Madre también. Buenísimo. Bien, nuevas a historias. A ver cómo sale este. Mirá, viene saliendo todo muy bien. Sí, muy bueno. Así que... Vamos. No va a ser para menos. Nuevas historias entonces de Leandro Martín, lo pueden seguir en las redes sociales. Escuchemos. Ansias de encontrar libertad. En el cielo puedes ver las estelas de un mar que de nuevo traerán la verdad. Cerrar, ábrelas. No te pongas a pensar, solo déjate llevar. Pierde el equilibrio y volarás. Todos los hilos de luz verás, como el misterio los tejerá. Y al juntarlos en el más allá, nuevas historias te enredarán. En las piedras puedes ver todas marcas que alguien una vez vino a cerrar, ábrelas. No te pongas a pensar, solo déjate llevar, pierde el equilibrio y volar. el misterio los tejerá. Y al juntarlos en el más allá, nuevas historias te enredarán. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias. Ahí escuchamos nuevas historias de Leandro Martín, y nos despedimos con ese temazo. ¡Qué lindo! Hermoso. Me encantó. Un hermoso momento. Me encantó. Tres Nunca temas. Había estado en una nota así con música en vivo en La Mosquitera. Estoy muy contenta. Quiero que se repita. ¡Qué bueno! Bueno, ya sabes, Leandro, entonces. Bueno, escuchamos entonces el salto cuántico del próximo tema, del próximo, disco. Perdón, Sol Vamos. Central, y nos fuimos con nuevas historias. Con nuevas historias. Un placer, Leandro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que sigan el día muy lindo y bueno, que la pases muy lindo en gracias. Tu día. Gracias. Pasó por el estudio Leandro Martín.